Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes, primero de julio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia le corresponde a Kenny Castillo. En los controles se encuentra nuestro querido Rigoberto Valera. Rigo con nosotros se encuentra esta mañana y abriendo la ventana con mucho ánimo, besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y bendiciones esta servidora, Enza García, y abrimos con Yamil Quijada, Venezuela. Sí, señor, esta va a ser una pauta, pero bien patriota y bien venezolana, por supuesto que con su toque de poesía, porque, bueno, les notificamos que, bueno, el martes será 5 de julio y el lunes 4 la ventana no saldrá al aire debido a que todos vamos a estar en la Casa de las Primeras Letras a las 9 de la mañana en la entrega del Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda, y Alba Ciudad fue premiada como la mejor emisora de radio alternativa del año 2016. Así que vamos a ir todos vamos a festejar y a celebrar este reconocimiento que nos hace el Consejo Municipal del municipio Libertador. Así que, bueno, como coincide el horario del acto y coincide la celebración con el horario de la ventana, pues la ventana volverá a abrirse a través de las ondas hercianas, porque está bien activa en las redes sociales, en especial en el Facebook, que es con la que simpatizo más. Pero bueno, la ventana seguirá abierta a través de las redes sociales todos estos días. Así que ya lo saben, el miércoles 6 de julio la ventana se abrirá nuevamente por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por eso, bueno, la pauta de hoy, pues bien patriota, rindiendo homenaje a ese 5 de julio, fecha en que nació Venezuela como patria independiente. Así que este es nuestro hermoso país, esta es nuestra hermosa patria, ¿no? Hemos crecido, ¿no? Lo hablábamos ayer, ¿no? Lo escribió ayer nuestro usuario Isam Ahmed Medblevi, y también lo comentábamos con Eric Rodríguez, ¿no? Que, bueno, que venimos de una crianza de es que este país, cuando hablamos de este país, le estamos quitando el carácter de patria, de la tierra que nos dio, de la tierra que nos vio nacer, de la tierra que nos dio educación, de la tierra que nos ha dado alimento, que nos ha dado familia, que nos ha dado amistades, que nos ha dado amores, que nos ha dado todo. Venezuela es nuestra madre, Venezuela es nuestra matria, aunque se diga patria, ¿no? Entonces, esta es nuestra patria. Venezuela nace como nación independiente, nace como país independiente el 5 de julio. Bueno, señores, y tenemos informaciones que comentarles y celebramos que este triunfo de la Vinotinto del baloncesto, Venezuela logró una impactante victoria y pasa invicta a las semifinales del Sudamericano 2016. En un juego emocionantísimo, Venezuela venció la noche de este jueves a Brasil 70-60 para terminar sin derrotas la primera fase del Campeonato Sudamericano 2016, que se está celebrando en el Poliedro de Caracas. De esta forma, la Vinotinto finalizó la ronda eliminatoria como dueña del primer lugar en el Grupo A. En este sentido, la selección de Brasil se apoderó del juego en el arranque tras un parcial de 15-13. Sin embargo, en el segundo cuarto, los criollos mejoraron apuntando puntos sobre Brasil y de allí para arriba. Estuvo disputadito, pero de verdad, tremendo juego el que dio anoche nuestra selección. Y bueno, así es, si así están, no me los quiero imaginar en las Olimpiadas de Río, que faltan pocos días. Resaltamos la calidad de la transmisión que hemos visto por televisión. Nuestro compañero, bueno, aquí está toda Alba Ciudad, prácticamente todos los muchachos de Alba Ciudad yendo al Poliedro a apoyar a la Vinotinto. Y de, bueno, porque nuestro compañero José Ángel Lanz con José Goyo Sánchez, con Cristian Aguilar, pues Nanyarit Sánchez, están todos, ¿no?, acreditados y están cubriendo las incidencias de este campeonato y en especial los juegos de nuestra selección de baloncesto. Así que muchísimas felicidades a nuestra selección. Ayer también, bueno, fue como se estila, o sea, como se acostumbra, el acto de ascenso de oficiales y también el gobierno en Jueves de Vivienda entregó más de 6.000 viviendas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó ayer a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela un total de 6.008 viviendas en 10 estados del país. Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el presidente subrayó que a pesar de la drástica caída de los precios del petróleo a nivel mundial, la guerra económica propiciada por la derecha y el asedio e injerencia del bloque imperialista contra el país, el gobierno bolivariano garantiza la inversión en los planes sociales y de obras de infraestructura para el progreso del pueblo venezolano. El presidente ratificó la meta de construir y entregar 500.000 viviendas para finales de este año 2016, lo que elevará el número de familias con techo propio a 1,5 millones. Recordó que desde su creación en 2011, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha edificado 1.061.982 soluciones habitacionales en todo el país y ha otorgado 670.618 títulos de propiedad. Asimismo, Maduro detalló que ayer se entregaron viviendas en los estados Anzoátegui, 370, Apure, 791, Barinas, 287, Bolívar, 940, Carabobo, 958, Cojedes, 320, Falcón, 674, Lara, 500, Monagas, 795 y Vargas, 393. Así que bueno, a pesar de la notable reducción del presupuesto nacional, sigue andando la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y para todas aquellas personas que son amantes del café, Venezuela prioriza el cultivo cafetalero. Pero bueno, ya va que estoy aquí abriendo la nota y mientras la nota abre la página de Ciudad Caracas, vamos a revisar otra información, que es que el presidente Nicolás Maduro evaluó junto al ministro colombiano de Defensa planes de seguridad fronterizos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este jueves al ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, de acuerdo al acordado con su homólogo Juan Manuel Santos el pasado 23 de junio en La Habana, Cuba. Durante la reunión realizada en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado estuvo acompañado por el general en jefe Vladimir Padrino López, titular del Poder Popular para la Defensa de Venezuela. Vamos a seguir avanzando en planes de seguridad binacional, en planes conjuntos contra delitos de contrabando, todas estas plagas que azotan la fronteras de ambos países hermanos y seguir avanzando en temas a favor de ambos pueblos, indicó más temprano Maduro al anunciar el encuentro. Previo a este encuentro, los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia instalaron una mesa de conversación en la que acordaron reiniciar un nuevo proceso en función de promover una nueva situación para la frontera colombo-venezolana. El 9 de agosto pasado, el jefe de Estado venezolano ordenó el cierre de la frontera con Colombia en el estado Táchira, inicialmente por 72 horas. Luego que ese día tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana resultaran gravemente heridos mientras cumplían funciones de seguridad contra el contrabando de extracción. El viernes 22 de agosto la medida de cierre fue extendida de manera indefinida. Recordemos que el cierre fronterizo se debe a las prácticas paramilitares y el contrabando de extracción de alimentos y de productos de la cesta básica venezolana hacia Colombia que inciden negativamente en la vida económica y social de Venezuela. La medida constitucional sumó días después el cierre de las fronteras con el país neogranadino en los estados Amazonas, Apure y Zulia. Y bueno, como les habíamos dicho hace unos segundos, el gobierno nacional prioriza el cultivo cafetalero. Buenas noticias para todos los que somos amantes del café. Como leí hace poco, decía, amo a la gente que me hace reír, amo a la gente que me hace pensar y amo a la gente que me hace café. ¡Qué cosa tan rica! ¡Qué cosa tan rica cuando te levantas! De verdad, o sea, yo agarro, me levanto con el piloto automático, voy caminando modo Walking Dead, modo zombie, a la cocina, abro la cafetera, agarro, echo mi agüita, mi cafecito, es una greca, ¿no? Cierro la greca, la pongo en el fuego, me siento en la mesa del comedor modo zombie, mirando así al helada el televisor donde tengo encendido pues el noticiero o el programa del desayuno, y lo que me termina de despertar, más de ese amarguito del café que estoy endulzando con melaza, que le queda bien bueno porque le da un toque así, amargo dulzón. Pero más que el sabor amarguito del café, es ese aroma que llega, que dice, empezó el día, Dios mío, salió el sol. Así esté lloviendo, pero caramba, sale el sol cada vez que uno siente ese olorcito a café recién colado en las mañanas. Bueno, Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en su quietud los cafetales vuelven a sentir esa... Ok, y es que están abriendo esta nota del Ciudad Caracas con Moliendo Café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en su quietud los cafetales vuelven a sentir... Ok, está bien. Tan popular como esa tonada es el consumo del café, tanto que después de la harina de maíz precocida para preparar las arepas, hallacas navideñas y otros platos de la gastronomía criolla, el café es el segundo alimento en la lista de los 20 alimentos que conforman el patrón de consumo nacional, pues cada venezolano consume al menos 90,1 gramos de polvo de esta semilla diariamente, lo que se traduce en más de 32 kilogramos per cápita al año, de acuerdo a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Y es que el venezolano que se respeta se toma su respectiva taza de café, bien sea al despertar en la mañana, al mediodía después de almorzar. Uy, ese cafecito también es fabuloso. Y por la tarde, a la hora de merendar, o bueno, cuando lo pida la jornada cotidiana. A mí me gusta también tomarme de vez en cuando, bueno, no debería hacerlo porque después me cuesta dormir, pero también me gusta tomarme un cafecito en la noche, sobre todo si estoy disfrutando de algo sabroso, de algo bueno, sea una buena música, una buena película, un buen programa. Bueno, fíjense ustedes que, bueno, esto es todo un trabajo que hace el Ciudad Caracas sobre el café, ¿no? Sobre la cultura del café aquí en Venezuela. Y bueno, lo que señala este trabajo, que de verdad que bueno, que hay que fajarse a leerlo, es que el gobierno prioriza la producción del café. Recordemos que bueno, tuvimos un problema con el café, le cayó una plaga a los cafetales y eso hizo que se redujera la producción de café. Por otro lado, un montón de vivarachos a los que se les dio crédito para el cultivo del café vieron que era más productivo dedicarse al bachaqueo o dedicarse a otro tipo de... al bachaqueo de semillas, al bachaqueo de otra cosa que dedicarse al cultivo del café, y ha bajado el cultivo cafetalero. Entonces, ¡ay, no, que es que el gobierno no! No es que el gobierno no. Es que el cultivo de café está en manos privadas, hay que decirlo. El gobierno lo que tiene son plantas torrefactoras, como Fama de América, como Café Venezuela, pero el gobierno no cultiva café, no planta café. Para algo hay un montón de planes y de misiones de promoción del agro que, lamentablemente, hubo campesinos que sí cumplieron, hubo campesinos que no cumplieron. Hubo también, y hay que decirlo, un sabotaje por parte de una empresa expropiada que fue Agropatria, que se dedicó al bachaqueo también de las semillas y de los productos agrícolas, perjudicando a los campesinos honestos, a los campesinos que querían trabajar, ¿no? Entonces estas cosas hay que decirlo. Hubo una baja en lo que es el cultivo, pero bueno, está Venezuela priorizando, el gobierno de Venezuela priorizando el cultivo de esta bebida, que es como lo dice este bonito reportaje del diario Ciudad Caracas, es el segundo alimento más consumido por todos los venezolanos y las venezolanas. Información también en estos momentos: Venezuela asumirá el día de hoy la presidencia pro tempore del Mercosur. Venezuela asumirá este viernes la presidencia pro tempore de la Cumbre Social del Mercado Común del Sur Mercosur en la última jornada de una reunión que termina con la lectura y aprobación de la declaración final. En el cierre del encuentro, que sesionó por 2 días en Montevideo, Uruguay, bajo el lema a 25 años del Mercosur, por más democracia y más ciudadanía, también se desarrollará el taller ¿Cómo y por qué defender la integración regional en la situación actual? Delegados de Bolivia, Paraguay, Brasil, Venezuela, Argentina y Uruguay coincidieron en un panel que ahora más que nunca necesita la solidaridad para enfrentar la arremetida de la derecha que pretende acabar con los logros de los gobiernos progresistas. Por su parte, el alcalde venezolano Jorge Rodríguez señaló que los tiempos en América Latina cambiaron para siempre desde la época en que el presidente Hugo Chávez era una voz solitaria, reseña Prensa Latina. Recuerdo mucho, dijo, una frase de Chávez que decía que los presidentes vamos de cumbre en cumbre y los pueblos van de abismo en abismo. Rodríguez reflexionó que eso cambió en todo el continente americano y sobre todo en Sudamérica con la llegada de gobiernos de izquierda en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, que transformaron la situación de devastación que dejaron las políticas neoliberales en la década de los 80, en la década del 80 y el 90. Es por eso que aparece Mercosur Social, apuntó y añadió que este mecanismo va más allá de las relaciones comerciales y económicas entre los países porque se afinca más en las necesidades de los pueblos para sacar a las mayorías de la situación de pobreza y proporcionar educación, salud y alimentación para todos. Y bueno, debemos destacar también una información que salió publicada el día de ayer. Obama vino otra vez con unas declaraciones injerencistas, abogando que por la liberación de los presos políticos. Señores, estamos hablando de Leopoldo López, responsable de la muerte de más de 40 venezolanos y venezolanas, ¿no? En cambio, ahí está el señor Oscar López Rivera, que es el preso de conciencia más antiguo del mundo, que jamás mató a nadie, jamás cometió actos terroristas. Sencillamente su lucha, sus ideas son por la independencia de Puerto Rico, que es una colonia. Y ahí está, más de 30 años preso. Y Obama diciendo que liberemos a un malandro como Leopoldo López. Pues el gobierno de Venezuela se volvió a pronunciar y le dijo a Obama que se metiera en sus propios asuntos. Y que son inaceptables esas declaraciones injerencistas sobre nuestro país. ¿Qué hizo el gobierno bolivariano? Lo mismo que hizo Chávez cuando dijo váyanse para el carajo, yanquis de mierda, y lo mismo que hicieron Bolívar y Sucre y todos nuestros próceres con el Imperio Español. Y bueno, y Bolívar lo dijo: los Estados Unidos de Norteamérica están destinados a sembrar de hambre y miseria a nuestra América. Palabras más, palabras menos, lo dijo hasta el mismo libertador Simón Bolívar. Y en honor a nuestros libertadores y al carácter antiimperialista de este pueblo maravilloso, nos vamos con un clásico de la música tradicional venezolana que lo tenemos muy, muy, muy, muy, muy arraigado y que interpreta de manera magistral Daisy Gutiérrez, a quien le mandamos un abrazo desde acá. Los dos titanes. Bolívar, Adalí de la Victoria, Sucre de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar, cual Jesús el peregrino, Sucre como Abel sacrificado. Los dos forman el alma del soldado, que América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia las obras buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. ¡Jesús!

caballo, dice el viejo Canelón, a pesar de la rechera, casi se le sonrió cuando le dijo: veo a Venezuela libre, veo a Venezuela nuestra, porque con los gringos brindará el presidente, porque el pueblo brindar con los gringos esa verga, sí que no. El hombre se mata a tiro, dice el viejo Canelón. El hombre no se maltrata, buen amigo cazador. El hombre se mata en seco, dice el viejo Canelón. El hombre no se maltrata, buen amigo Canelón. El hombre no se maltrata, buen amigo Canelón. El hombre se mata en seco, buen amigo cazador. El hombre se mata en seco, buen amigo cazador. El hombre no se maltrata, dice el viejo Canelón. El hombre se mata en seco, buen amigo cazador. Así era. Así era en la cuarta y ya no es. Con los gringos brindaba el presidente, pero eso, el pueblo brindar con los gringos. La revolución bolivariana, brindar con los gringos. Esa vaina sí que no. Esto no lo canta Ali Primera, me lo contó Canelón, un temazo de el panita Ali. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y tenemos que las lluvias de las últimas horas, pues han tenido sus efectos, ¿no?, sobre el distrito capital. Las lluvias de este jueves dejaron 12 árboles caídos en el distrito capital, según informó el jefe de gobierno del distrito capital, Daniel Aponte, en entrevista al noticiero Venevisión. También manifestó que para la atención de reportes por lluvias, el gobierno habilitó los puestos de comando que estarán a disposición de la población caraqueña, para los cuales pueden contactar a través de los números 0800 Capital. 0800 Capital o a través de la cuenta de Twitter @pcomandocapital. Entonces, bueno, también vamos a compartir con ustedes por las redes los números por parroquias para que reporten cualquier incidente que pueda haber con las lluvias. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Aló? Hola, Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Ya va, que no se escucha bien en la llamada. A ver, ahora. Ajá. Tenemos ruido. Sí, se oye como metálico y entrecortado, pero bueno, dale. Bueno, estaba llamando por la... ¿Por qué no le bajas a la radio? Porque yo creo que es que tienes la radio muy alta y eso es lo que genera interferencia. No tengo radio encendido. Ah, no lo tienes prendido, es que es raro. No, bueno. Sí, yo también me escucho. Se te entiende, es que no se entiende bien, entonces, de verdad. Ok, perfecto, un abrazote. Ok, tenemos otra llamada, Rigo. Ok, ¿aló? Aló, buenos días. Sí, buenos días, ¿quién es? Oye, ¿aló? No, por lo visto hay problemas con el híbrido, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con qué? Guillermo David de la Catia. Hola, Guillermo, ¿cómo anda todo? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo chévere, te va? Muy bien. ¿Se oye mejor así? Oye, sí, vale, mucho mejor. Ah, menos mal. Sí, pero sí, bueno, sí. ¿Qué me pasó hoy? Bueno, mi corazón, primero que nada, te deseo lo mejor de lo mejor. Igual. Espero que estés bien, aunque estemos en ceras opuestas. Así pero, sin embargo, siempre te deseo lo mejor. Igual. Y que te vaya muy bien. Exactamente. Fíjate tú, yo estaba revisando el comportamiento de los efectivos de la Guardia Nacional. ¿Ok? Yo creo que me voy a meter por la parte castrense. ¿Ok? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto, bueno. Fíjate bien, yo estaba escuchando que hubo una protesta donde salieron estos efectivos de la Guardia Nacional junto con los colectivos. ¿okay? ¿En dónde fue la propuesta? ¿Dónde lo leíste? O sea, puedes citar incluso el Nacional, si salió en el Nacional. O sea, pero. Sí, porque acá, no, no, es que acabas de decir, yo escuché, yo oí. ¿Quién lo dijo? ¿En qué emisora de radio? ¿En qué noticiero? ¿En qué programa? Información verás, Guillermo, porfa. Ok, voy a eso. Okay. Eso fue en el circuito Unión Radio. Ok, ¿quién lo dijo? Ahí se escuchó. Mira, no te sé decir quién fue el Oye, si no sabes la fuente, ¿dónde está la veracidad? Espérate. Si no sabes la fuente, ¿dónde está la veracidad, Guillermo? Pero, no vamos a andar haciendo debates en función de cosas que pueden ser rumores. Espérate un momento. Dame una dirección web donde pueda buscar eso. Bueno, búscalo por la web de Unión Radio. Ok, y busco la nota de prensa que deben haber redactado. Ahora a lo que voy con el comentario es el siguiente, ok, tú lo puedes buscar por el circuito Unión Radio, porque allí fue donde lo escuché. De hecho, en el programa de César Miguel Rondón también lo expusieron. Allí estuvieron invitados, de hecho allí tuvieron de invitado a Luis Vicente León. Ajá. Pero lo que voy es a lo siguiente, cuando tú ves esta descomposición social, ¿verdad? Donde ves efectivos de la Guardia actuando con colectivos que ya realmente los colectivos no representan lo que fue o lo que debió haber sido. Tú te pones a pensar, oye, ¿es justo que este tipo de situaciones ocurra? ¿Es justo de que realmente los venezolanos tengamos que pasar por esta situación? Ahora bien, vuelvo a caer en el caso de la problemática principal, que es el hambre. El hambre que tenemos. Ok, mira, Guillermo, hay una llamada detrás de ti, así que por favor te agradezco que seas un poquitico, o sea, que trates de centrar, ser más puntual, ¿ok, cariño? Ok, perfecto. A lo que voy es a esto, mi corazón, a la problemática del hambre, que sigue siendo la problemática principal del país, y todavía el señor Maduro no ha logrado resolver, ni siquiera con el diálogo, que él habla mucho de un diálogo. ¿Pero qué diálogo, papito, mi rey? Si a Ramos Ayub no se ha querido sentar, la oposición no se ha querido sentar, Lorenzo Mendoza no se ha querido sentar, amor mío de mi alma, amor mío, corazón de otra, ¿de qué diálogo me vas a hablar que Nicolás Maduro no ha logrado? Sí, por favor, no se han querido sentar a hablar, amor mío. Entonces, fíjate, sobre lo que dicen los guardias y los colectivos, a mí eso me huele a chisme. Bastante chisme que uno escucha en los programas, en este tipo de programas. O sea, guardias nacionales y colectivos arremetiendo contra el pueblo. Por favor. Entonces, si eso realmente hubiera ocurrido, no hablo de los medios oficiales, porque quizás no lo hubieran puesto, pero hubiera salido Noticias 24, Últimas Noticias, Nacional, Universal, Twitter, Facebook. No salió nada. Así que yo no voy a responderte en función de un chisme que algún usuario pudo haber echado en el programa de César Miguel Rondón o los chismes que maneja César Miguel Rondón, al igual que Nelson Bocaranda o cualquier persona. Por cierto, que César Miguel Rondón tiene un gusto para la música exquisito. Exquisito, y eso no se lo niega nadie. De resto, bueno, pues, me reservo mi comentario sobre mi criterio hacia ese señor. Lo que tú estás diciendo, el problema del hambre, que el diálogo, que el señor Maduro. Mira, el señor Maduro es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Guillermito, te guste o no te guste. Ok, tú dices que qué pasó con el diálogo. Bueno, mira, se está exportando granito. Ya Leti está produciendo mayor cantidad de genéricos. Se están viendo algunos resultados con quienes se han querido sentar. Pero oye, vale, tú que eres un hombre informado, parece que César Miguel no te echó el cuento, que Ramos Ayub dice que él no se va a sentar a hablar y que la oposición dice que no se va a sentar a hablar. Y bueno, y ni hablar de la simplificación de la producción, que dudo mucho que tú sepas que sea eso, que es eso, que es lo que está haciendo Lorenzo Mendoza. Entonces, bueno, mira, cariño, de verdad, te deseo todo lo mejor, ¿verdad? Te deseo todo lo mejor, así estemos en aceras diferentes, pero sí te agradezco que si vas a llamar, que sea en función a una vivencia personal, oye, mira, vale, porque es que no voy al mercado de Katia y todo está carísimo, y el acaparamiento, y lo tengo difícil para comprar, que es algo creíble, pero no vengas a hacer participaciones en función de chismes, que tú ahí no, si ni siquiera me sabías ubicar la fuente. Yo escuché por ahí, ¿dónde? Ni siquiera me supiste, es decir, de dónde venía el chisme de los colectivos. ¿Cómo voy a creer en lo que tú me dices si no me estás dando información veraz y no respondo a elementos o a cosas que tú me lanzas que no son información veraz? Es decir, que no hay una fuente reconocible. Este es un programa de opinión, de noticias, no de chismes. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Bueno, Soraya, ajá. ¿Cómo estás? Soraya. Ajá, Soraya, a ver. Es perfecto. Dime. Mira, bueno, me iba a hablar del señor Guillermo, uh-huh, de la semana pasada. Iba a hacer una aclaratoria, tal, sabemos que en la ventana, uh-huh, y lo que participamos en la ventana es más de análisis y que la gente cuente su experiencia. No como uh-huh dijiste que entonces chisme y aquí nadie dice, yo lo escuché, yo lo vi, yo lo estaba haciendo. Uh-huh. Para que el señor vea que de eso se trata el programa y por eso participamos. En cuanto a que él, de la vez pasada, él dijo que no era ni de la oposición. Ya saltó la talanquera, ya dijo, estoy en la acera de enfrente. Una semana o tres días, no me acuerdo cuándo fue que participó, ya él se definió a lo que era. Claro. Y está usando nuestros medios como lo están usando en muchas en muchas emisoras que yo escucho, que están metiendo a la gente de la oposición, que bienvenidas sus críticas y bienvenidas su participación, pero de la forma ética. Claro, no, que estén basadas en hechos reales. Exacto, porque él dijo algo que era cierto, que estamos viviendo una situación que no la habíamos vivido antes, es verdad. En el sentido de que nunca nos habían puesto a hacer este tipo de cola, no había una guerra económica, es la primera vez que el país vive una guerra económica, estamos en un conflicto no convencional, en una guerra no convencional, o sea, la guerra mediática que tenemos no la habíamos vivido, no tiene precedentes, es decir, él tiene razón, estamos viviendo algo que jamás habíamos vivido. Claro, y se le vio y el tono de voz diferente al tono de voz anterior. No, se puso bravito, hoy estaba bravito. Sí, ya. Ajá. Hay que escucharlo porque tenemos que escucharlo porque es obligado a escucharlo. Pues que le pida a César Miguel Rondón que le abra la participación. ¡Claro! Pero de verdad, por respeto a tus usuarios, Elsa, estas personas, si van a hablar, que hablen con ética. Si no, ¿para qué? Porque uh-huh, pongo la radio, la ventana, para estar escuchando a gente que está hablando todo lo que dicen en los periódicos y no tiene basamento en absolutamente nada, porque no dijo nada con base. No, en un chisme que escuchó por ahí. Y el colectivo, porque siempre quieren agarrar que el colectivo, la gente tiene que saber aquí que un grupo de personas que se reúne es un colectivo, y no es un colectivo, se los amenazaron, que el chavismo y que son malos. Porque yo soy colectiva de un colegio, nos reunimos varias madres, ayudamos al colegio, limpiamos el colegio, arreglamos todas las cosas, nosotros somos un colectivo. Uh-huh. Él no me va a satanizar a mí. Entonces, por esa razón se lo digo. Pero la respuesta era que yo iba a hablarle a él, era sobre el caso, pensando y cayendo en la buena fe de que las cosas que lo estaba diciendo de sentimiento y de su opinión particular, pero ya se cambió. Era que él había dicho que Daisy Rodríguez, él no estuvo de acuerdo cuando dijo que aquí todo estaba bien. Es que en ningún momento ella dijo eso. No, ella dijo que se hacía responsable de que aquí no estaba pasando nada en absoluto. Claro, cuando tú te sientas con unas personas en un lugar como la ONU, y esto se lo estoy explicando a mi gente, yo no le estoy dando respuesta a este señor, le estoy explicando a mi gente, cuando tú te sientas en la ONU, porque ella dijo algo así de verdad, que ella asumía la responsabilidad de decir que aquí no estaba pasando nada. Algo así dijo ella. Y yo vine y la veo con el punto, porque cuando tú te sientas que te están agrediendo lo de México, Paraguay, Colombia, cuando la gente viene en México, matas a sus estudiantes, a sus maestros, a su maestro, que es la tortura, y entonces ellos nos están atacando a nosotros y los Estados Unidos le está dando el apoyo. Eso queda para los demás continentes, los demás países, que Venezuela está peor que México y que Venezuela está peor que Colombia. Eso va directamente a la mente de las personas de creerse esa participación. Yo por lo menos le digo a una persona que yo en la semana venía analizando lo que él había dicho, uh-huh. lo que había dicho de él. Si a él solamente le molestó que ella dijo esa simple frase, entonces quiere decir que tú eres bolivariano, porque todo lo que la ministra dijo, toda la canciller dijo en todo su participación, te molestó nada más eso, ganamos de verdad en el análisis. Porque lo único que te molestó fue una simple de tantas cosas que dijo de ti con tanta profundidad y con tanto orgullo de elevar a nuestra patria a lo superior. La gente es como tú me pongas en una foto y me pongas, disculpe las personas que tengan enfermedades de tuberculosis, me pongas una persona con tuberculosis y me tomes una foto de una persona con el Zika. La persona uh-huh. con el Zika está toda llena de brotada, con un poco de pepitas rojas y tú puedes sientas, ¡únchale! Esa persona se está muriendo, pero la otra tiene una enfermedad oculta, y esa enfermedad oculta es lo que ocultan los medios aquí, llevándolo a la parte de los países. Colombia tiene una forma de actuar que aquí nadie tiene duda, porque tenemos a muchos habitantes de ellos aquí. México está en el fango. Y ahí la gente no puede abrir un hueco porque consigue gente enterrada en todas partes. Y entonces van a decir que Venezuela está peor que esos países. Simplemente esto es lo que se llama la comunicación. Uh-huh. Y hacernos creer a nosotros que ellos están mejor aún con toda esa situación que nosotros. Y comida, y vuelvo a repetir, la gente, varios países o todo el mundo, todo el territorio, África, Sudáfrica, todos los que quieran, quisieran tener lo que nosotros tenemos en comida aquí, porque aquí tú te paras y aquí hay legumbres, verduras, pescado, pollo, huevo. No hay a lo mejor lo que la gente quiere, que es las cosas empaquetadas en los centros comerciales, en los automercados, pero comida, amigos, aquí en Venezuela hay para subsistir, y todo es producido por nosotros. Toda la comida que acabo de nombrar, todo, absolutamente todo, es hecho en Venezuela. Hasta luego, un abrazo grande. Mira, antes de ir a la pausa, pues la llamada del señor Guillermo Dávila trajo cola, ¿no? Y bueno, también los usuarios tienen derecho a expresarse. Dice Egle Flores, Enza, buen día, este señor como que se cansó de Diógenes y ahora nos la dedicó a nosotros. Es decir que, bueno, es uno de estos acosadores de oficio de los programas que hay en radios oficiales. Bueno, espero que no le dé como a cierta persona que le da por llamar a la ventana y hablarle peste de mí a los operadores, llamar a otro programa, una señora que está obsesionada conmigo, ¿no? Dice Mario de Jesús Pérez, este Guillermo no cambia nada. ¿Hasta cuándo esa manía y postura que lleva? Y todavía él cree que nosotros somos tontos. No vale. Dice también Mario, Guillermo, no nacimos ayer, sabemos de historia y no nos crean tan tontos. Utilicemos el sentido común. ¿Hasta cuándo con eso? Bueno, participación de los usuarios. Nos vamos a la pausa y vamos a dar a más de uno algo que se llama lección de patria. Patria es Rodvexa. Que te levantes cada vez que hayan caídas, defender con ideas nuestra posición.

Tortilla de acelgas o espinacas. Receta para 3 personas. Ingredientes: 250 gramos de espinacas o acelga, 3 huevos, una cebolla pequeña, una pizca de sal al gusto, limón o vinagre y un poquito de aceite. Preparación: se lavan con vinagre o limón las hojas de espinaca o acelga. Luego, se pican en trozos pequeños y en otro envase se baten los huevos. Se mezclan con la cebolla rallada y la pizca de sal al gusto. Luego, se calienta bien el sartén. Se le agregan 2 cucharadas de aceite y se incorpora la mezcla de la tortilla. Se tapa y se deja dorar. Luego, se voltea y se sirve con el acompañante de su preferencia. ¡Qué delicia! Y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta resumen de noticias Cultura al Día. Afinando estrategias, planes de seguridad fronterizos entre Venezuela y Colombia fueron evaluados. A precios justos en la sede de PDVSA se encuentra la primera expoferia productiva de la Misión Rivas. En el área social, hoy Venezuela asume la presidencia pro tempore del Mercosur. Este 1 de julio comienza el proceso para la declaración jurada de patrimonio. Deportes, selección nacional pasa invicta a las semifinales del Sudamericano de Baloncesto 2016. Cuando roza la tierra, comunidad caraqueña conoce culturas lejanas y se forma en el arte poético. Reestreno y arranca ópera La Traviata en el Teatro Teresa Carreño. Inauguración: este sábado arranca tercera edición de Feria Arte en la Galería de Arte Nacional. Tambores y expoferia de tradiciones inundan el oasis cultural de PDVSA La Estancia este fin de semana. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Pensando en mi carro viejo, un piropo de enamorado. Iba lentico mirando al cielo, a ver si Dios me daba el regalo. Para decirte amor, que eres mi linda flor, el regalo más preciado. Y que de corazón te canto esta canción, aunque esté desafinado. Al verla corazón, te canto esta canción, aunque esté desafinado. Nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Caibo, Poesía Criolla. Bueno, este tema, pues estamos en el 13º, se está dando a cabo el 13º Festival Mundial de Poesía. Bueno, tenemos participación en la ventana, tenemos una llamada en línea, estamos pendientes también de un contacto con el ministro Freddy Ñáñez, así que bueno, vamos a escuchar a nuestra usuaria. Buenos días. Hola, Esa, ¿cómo estás? Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo andas? Bien, no te sintonicé tarde porque estaba haciendo las diligencias por ahí cerca, pero oí algo, no oí lo del Guillermo Dávila. Ajá. El falso Guillermo Dávila. Sí, vale. Mira, no oí, pero yo oí algo de él antes, el que él te estaba diciendo ahí cosas, pero es un niño muy, como muy cerrado a todo, ¿qué le pasa a él? Mira, si él quiere atacar a alguien, que ataque a la oposición, que de verdad tiene estancado con la asamblea. Eso es lo que él tiene que hacer. Si él es opositor, que lo haga abiertamente, pero que respete la ¿cómo te digo? La opinión de los demás, que uno respete la de ellos también, pero que no se ponga así contigo ni con la emisora, porque nosotros no tenemos culpa de que lamentablemente ellos no piensen para hacer las cosas. Es que no sienta. Y la otra es que estábamos aquí comentando con una vecina. Y yo digo, esta, que los tiempos van y vienen. Cuando yo te sintonicé, estabas hablando de que es verdad, esto es la primera vez que es una guerra económica no convencional, primera vez. Pero nosotros siempre hemos tenido guerras, silenciosas, siempre. Lamentablemente, nosotros como los padres de nosotros, por decir mis padres, ellos me enseñaron a mí cómo era la vida, cómo eran las cosas. Lamentablemente, nosotros como padres, que somos los padres de ahorita de los años 70 para acá, y de aquí en adelante, no hemos enseñado a los hijos del pasado, ¿ves? Y no hemos enseñado a los hijos que las cosas se tienen que ganar. Nosotros hemos puesto a los hijos en las condiciones de que no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Entonces tú le das todo lo justo, le compras todo, lo compras con que te voy a comprar algo si te portas bien y esto y el otro. Entonces nos enseñaron a que nosotros no tenemos que hacer nada, sino que todo lo tenemos que ganar portándonos bien, A uno lo tienen que enseñar que las cosas, lamentablemente, van y vienen, que las cosas malas y buenas van y vienen, como viene la moda, como viene la ola del mar. Así está pasando. Y entonces esas cosas que vienen malas y que nos quedan y a otros no nos queda, eso nos da una enseñanza, y eso es lo que tenemos nosotros que aprender y hacer con nuestros hijos y nuestros nietos, que lamentablemente los padres de hoy en día, no todos, no enseñan a los hijos a eso. Si tú quieres algo, hijo, gáneselo, ¿ah? Gáneselo. Usted se tiene que portar bien, usted tiene que hacer las tareas. Y también enseñarlo que si no hay una cosa, mira, la tierra usted siembra, la tierra a nosotros nos sirve de mucho, ¿eh? ¿Ah? Entonces esas son cosas, bueno, esto es de largo, pero es que queda aquí para una reflexión a la gente que está errada en la vida y que los gobiernos lo único que nos hacen es ponernos a la mano las cosas que nosotros no queremos hacer en un supermercado, que uh-huh. nos aportaron a eso. Apuro importar o apuro tener en el mercado, tener un sueldo y a comprar. Y lo demás, entonces lo que hace es quejarte. Un abrazo y un beso. Un abrazo grande, querida Daisy. Bueno, Bueno, vamos a leer participación por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Bueno, esta persona, este señor que acaba de llamar, pues como que ha sido noticia, ¿no? Es la noticia el día de hoy. Dice Auristela Alfonso Márquez. Querida amiga Enza Divisay, por favor, no caigamos en el juego del señor Guillermo Dávila. Una cosa es ser amable y tolerante y otra cosa es escuchar a personas con comentarios desagradables e impertinentes. De este personaje, ya el señor Dávila y otra persona que llamó, fueron vetados en el programa de Diógenes por mal hablados y ofensivos, primero con el presidente Chávez y ahora con el presidente Maduro. Bueno, es algo que está pidiendo y es verdad. Una cosa es la libertad de expresión y la otra cosa es andar aguantando groserías. De todos modos, él no fue grosero conmigo. Ojo, no fue grosero conmigo, pero bueno, sí, es una persona que perturba, ¿no?, el sano desenvolvimiento del programa. Dice Xiomara Ibarra, buenos días, Mienza, tengo una denuncia que hacer por mi hermana. Ayer vendieron las bolsas de la carretera Caracas, Los Teques, pero con muchas irregularidades. Las bolsas costaron entre 2.500 a 3.500 y trajeron dos harinas de maíz que marcaban 20 bolívares cada una. Una de espagueti, un paquete de espagueti que marcaba 15 bolívares. Una leche que marcaba 70 bolívares, una leche líquida a 30 bolívares, un azúcar a 76 y dos arroces, ¿no? Cada uno en 15 bolívares y un aceite en 50 bolívares, dos sobrecitos de aliño en 200 y un pollo tipo paloma a 850 el kilo. Y no lo pesaban porque no trajeron el peso. Y los encargados de los CLAP permitieron que se vendieran los productos a ese precio injusto. Y las bodegas móviles se llevaron la comida. Esta denuncia la pasaré a otros entes del Estado. Hazlo. Pero fíjate, bueno, hablamos que las bolsas costaron 2.500. Si sumamos todos estos productos, vamos sumando, bueno, 40 bolívares de las dos harinas, más 15 de los espaguetis, realmente no es mucho, pero estamos hablando que traía un pollo, independientemente, o sea, entonces, bueno, a lo mejor si la bolsa salió en 2.500, si el pollo estaba a 850 el kilo, por lo menos ese pollo tenía por lo menos un kilo y piquito, un pollo pequeño. Ayer yo estuve comprando pollos y vamos a estar claros, un pollo entero, así sea tipo paloma, siempre pesa como un kilo y medio. Tipo paloma, ponte que llegue al kilo. ¿Y por qué puede llegar al kilo? Porque dentro de la bolsa hay bastante agua, porque el pollo suelta mucha agua. Entonces, fíjate, al precio de 2.500, no me parece que esté con sobreprecio. Aparte, toma en cuenta también que la bolsa te incluye el transporte, porque el transporte hay que pagarlo, y las bolsas. De todos modos, ya 3.500, no sé, pudiera ser, dependiendo del tamaño del pollo. Lo que sí es una irregularidad, y pienso que eso es lo hay que denunciarlo, es que el pollo debería estar pesado y marcado. O sea, cuentas claras conservan amistades. O sea, que si en la bolsa te trae el pollo, que aparezca el pollo, plum, con la etiqueta, donde aparezca el peso y aparezca el costo. Que la gente saque sus números y diga, sí, me están cobrando lo que es, ¿no? Pero eso, pues, mira. Y oye, mira, la verdad que estuvo resuelta la bolsita, ¿no? Estuvo bien. O sea, tú te pones a ver, bueno, pero una familia de 12 no está resuelta. Bueno, pero esos productos te llegaron a tu casa al precio que es y sin necesidad de andar metido en una cola, ¿no? Entonces, y bueno, y hay que decirlo, los CLAP son medidas provisionales. Esto es para, en cierta forma, paliar el efecto del secuestro que tienen los bachaqueros y el empresariado de los canales de distribución. Eso es importante tenerlo claro, ¿no? ¿Tenemos alguna llamada en línea, Rigoberto? Ok. Vamos a leer que nos han llegado también mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y bueno, Juan Guirola amaneció, bueno, nos escribe. Y nos dice, pocos medios resaltaron en primera página el triunfo de Venezuela en el campeonato de básquet latinoamericano y además invicta. No, porque es mejor circular rumores de la Guardia Nacional atacando a la gente junto con los colectivos, ¿no? Dice Juan Guirola, aburrida del chicharrón con pelos. María Violencia come gato asado, habla en una panadería y con opositores hambrientos. Oye, qué raro que no saca, que este señor no sacó lo de los gatos, ¿no? Dice Juan Guirola, Sundi oficial, panaderías incumplen con la ley de IVA y precios justos. Exigimos se aplique la ley severamente. También dice Juan, ¿hasta cuándo el pueblo debe soportar la especulación, acaparamiento y funcionarios capitalistas rojos? Realmente no lo sé. Dice, macabro plan opositor, joroba chavistas y opositores por igual, a pesar de que Maduro lucha contra el poder económico mundial, alerta. Y bueno, Mario Jesús Pérez pues se desahoga aquí, vamos, y coincido contigo, querido Mario. Dice, llegaron a Quinta Crespo y detectaron los problemas, pero ¿a quién se llevaron? ¿A los dueños? ¿Por qué no se llevan a los dueños? ¿Por qué se le teme a ellos? Solo se llevaron a los más tontos y todavía sigue igual la zona porque no son conscientes de estos. En verdad que es toda rabia que no se le dé continuidad en esto. Así no mejora nada, solo pañitos calientes. A veces pienso que el gobierno no puede hacer nada con esto porque no puede con el bachaqueo de cuello blanco. Nada más con pasar en el mercado hoy de Quinta Crespo te ofrece los productos de los bachaqueros y el Sunde no lo detecta. Bueno, Clivi Díaz se pregunta, buen día, amiga Enza, ¿por qué no hay azúcar ni café si lo tiene el gobierno y no se consigue? ¿Por qué? Ay, Clivio, voy a respirar hondo otra vez. El tema del café es un problema de la producción, una baja grande de la producción. El café lo que tiene es la torrefactora y no tiene todas las torrefactoras. Controla Fama de América, Madrid, Venezuela, ok. Ellos lo procesan, pero ellos no son los que lo siembran. Y lo otro, Clivi, la distribución lamentablemente no la maneja el Estado. Y recordemos además el secuestro de empresarios, dueños de restaurantes, bachaqueros con complicidades, con funcionarios corruptos, ¿entiendes? Y el caso del azúcar, mira, eso es una cosa que se ve que el problema es de distribución, porque no se consigue azúcar en los anaqueles, no, pero lo tienen los bachaqueros, tenemos yogur en yogur dulce, jugos dulces, las panaderías están sacando más dulce que nunca. Tenemos yogur dulce, pan dulce, las panaderías están sacando más pan dulce que nunca. No tienen pan salado, pero caramba, tienen pan dulce. Entonces, bueno, o sea, son cuestiones que hay, es un desvío, ¿no? Dice, bueno, y estos ya los habíamos leído. El de Gle Flores y Mario, no sé qué, hablando sobre esta persona que llamó. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es Rosabel. Hola, Rosabel, ¿cómo anda todo? Porque no me podía comunicar. Ah, imagínate. Mira, corazón, tranquila, tienes que tener mucha paciencia. Ajá. Porque las personas como este niño Dávila lo que están buscando es fastidiarnos la paciencia. Ajá. ¿Verdad? Y hacernos llegar al colmo y sacarnos de nuestras casillas y no le demos el gusto, por favor. Porque bastante tenemos con la situación que estamos pasando todos, ellos y nosotros, porque ellos también la están pasando, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a... Me imagino que él debe ser de los que se suben en las camionetas a la pistolada. Exactamente, ellos están tranquilitos, nada más que vamos a ladillarle la paciencia a esto. Ajá. Es así, perdóname la palabra. Hay que hacer como Walter Martínez con lo del café y el azúcar, que Walter ha repetido y repite y dice que hasta el cansancio y no dejará de hacerlo, lo de la ruta del Estrecho de Hormuz y el petróleo hasta la zona del Golfo de México, ¿verdad? Y que por eso son las razones por las cuales hay que bajar a buscarlo aquí, que es más cerca. Entonces hay que repetir lo del café porque la gente de este lado parece que no se informa. O parece que cae también en el estrés que le pone todo el mundo y al que nos tienen sometido. Y entonces, bueno, hay que repetirles hasta el cansancio. Hay que tener mucha paciencia. Mi hija Mira, le digo paciencia, hija, no queda otra. No queda otra sino tener paciencia y más paciencia, como decía nuestro comandante eterno. ¿Ok? Otra cosa esa, ¿me oyes? Sí, sí, te escucho. Tengo que felicitarlos porque de verdad que no había podido llamar, no me había podido comunicar. Y por ese premio, que me parece muy justo. Ay, gracias. Me encanta que estén ustedes también en esa onda de premios. Tú sabes, la hija mía también está en uno de los premios del Aníbal Nasoja. Por lo cual también me siento muy orgullosa. Ajá. Sí, tú sabes quién es. Ajá. Bueno, entonces estamos muy contentos por ese premio de ustedes también. Y yo pienso que hay más cosas por las cuales estar y te doy toda la razón y siempre te estoy oyendo y levantas el ánimo. Me encanta como a veces un poco estridente cuando llegas, pero eso es para levantarle el ánimo a todo el mundo. Vamos a levantar. Así es, vamos arriba. Exacto. Hay que levantarle el ánimo a la gente porque la situación está que de verdad yo en estos días compré un pollo y me dio una depre y yo sí, dije, es terrible. Puedo creerlo. El pollo pesaba más de un kilo y el pollo me costó casi 6,000. Eso a mí me dio mucha. Sí, bueno, pero es que en Quinta Crespo el kilo está en 2,800. No lo estoy viendo por la radio ni lo dijo José San Miguel, que lo es un tóxico de los terribles. Ajá. ¿Verdad? Y entonces yo lo fui a comprar y salí de allí y yo dije, no puede ser, ¿quién va a parar esto? Esto tiene que pararlo alguien. Pero yo de verdad a veces la crítica que le hago al gobierno es que ¿quién va a pararlo? Uh-huh. ¿Quién es la persona que va a parar el asunto? Sí, señor. Porque no veo que en ningún momento digan, vamos a congelar los precios. Uh-huh. No veo que en ningún momento digan, fulano va preso porque tiene usurero, o por corrupto, o por esto y por el otro. Por corrupción sí hay presos, bastante. Pero, mija, hay que, de verdad, eso le baja la moral a cualquiera. Entonces yo entiendo que mucha gente, bueno, a veces no tiene suficiente ánimo como para volver para arriba, ¿no? Uh-huh. Y eso te lo agradecemos, que siempre tienes ese programa que no está alejado de la realidad, que no está negando lo que está pasando, pero que hay que levantarle el ánimo a la gente. Yo por lo menos, creativísima en la cocina, con la receta. ¡Ay, qué bueno! No, aquí tengo una receta espectacular que espero que me dé chance de compartirla. Se trata de un ceviche de mango. Eso está, pero mira, es que eso está, pero que, ay, yo no veo la foto y me babeo de lo rico que es. Demasiado rico, sí. Uh-huh. Entonces tenemos que ser creativos, hay que buscar la forma. Mira, a cocinar con menos de lo que antes cocinábamos, punto, este es el momento de hacerlo y no nos queda otra. Uh-huh. No nos vamos a estar matando por las cosas que no podemos conseguir. No las podemos conseguir, no las tomamos, ¿qué vamos a hacer? Y ya aprendí a tomar café sin azúcar, gracias a Dios, he bajado de peso, mis valores químicos están triglicéridos. Maravilloso, como todo. Cosas. Entonces, vamos a ver el lado bueno al asunto, como dices tú muchas veces, ¿verdad? Y sí se le ve, porque la gente tiene que aprender a vivir de otra forma. La gente tiene que aprender a valorar las cosas que tiene. Y no a llorar por lo que no tiene. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ayer ya estaba escuchando otra emisora de radio en la tarde o en la más temprano. Y alguien pasó un mensaje diciendo, ay, que no consigo azúcar para mis niños, que cómo es posible, que no sé qué, y quejándose por el azúcar. Y la muchacha le dijo, bueno, yo entiendo su queja, pero lo peor que se le puede dar a un niño pequeño es azúcar. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces vamos a tratar de ver esas cosas. La gente tiene que concientizar. Esto nos tiene que ayudar a concientizar muchas cosas. Podemos vivir sin muchas de las cosas que hasta ahorita nos han metido, ¿verdad? Sí, señor. Por los ojos, por la boca, por todos lados. Podemos vivir sin ellas. Yo no pasaba el café sin azúcar. Lo estoy tolerando y ya hasta lo disfruto. Sí, entonces, eso es así. El hombre se acostumbra, ¿verdad? Y se adapta. Vamos a adaptarnos a que, bueno, la situación está fuerte, hay países que la están pasando peor, Dios mío. Veamos el entorno. Hay países que las están pasando peor. Aquí a los periodistas se les está premiando, se les está ensalzando, se les está estimulando. En México los están matando. Uh-huh. A periodistas y a profesores. Entonces, señor, veamos un poquito más allá. no nos quejemos tanto por lo que ahorita estamos aconteciendo. Aprendamos de esto. Algo debe pasar. Esto nos tiene que traer de aprendizaje. ¿Me entiendes? Entonces, cada quien que se ocupe, ¿verdad? Y no de tanta queja, Dios mío, porque eso es un llantén. Mi sí, niña, señor. Te quiero mucho, la felicito, felicito al equipo, felicito a todos. Y gracias por estar todos los días levantando el ánimo. No le hagas caso a la gente que está especializándose ahorita en llamar para varias emisoras. No, y ese sí, sí, no, y entonces llaman. No, aparte que uno les conoce la mecánica, porque llamé al programa tal de fulano de tal y me dijo. Es un fastidio, ¿eh? No, hay uno, es gente hay uno sin oficio, que, de verdad. Llama. Yo escucho a Luis Guillermo García temprano. Uh-huh. Y hay uno que llama a Luis Guillermo García, pero es y a veces Luis Guillermo cae en la cuestión el dimi direte. No, eso es lo que ellos están buscando. Exacto. Sí. Bueno, hay gente con una autoestima muy baja que necesita ser el centro de atención. Sí. Eso suele pasar. No, y que disfruta fastidiando a los demás. Sí. Bueno, linda. Bueno, un abrazo grande, vale, me encantó tu participación, muchísimas gracias. Bueno, son las 11:28 minutos, vamos a hacer, hay otra llamada, ah, caramba, bueno, vamos a darle cabida a la siguiente llamada y después nos vamos a la pausa, buenos días. Buenos días, Ingrid, Jiménez, es la que te quita más tiempo. Ay, Ingrid, no, en serio, estamos con el tiempo así mediditos, sí, pero cuéntame. Mira, primero felicitarte por ese invitado de lujo que tuviste ayer. Ojalá lo vuelvas a invitar. Oye, mira, tengo jalándole a Eric, porque somos amigos desde hace tiempo. Ay, y dice, oye, vale, pero es que como él tiene sus compromisos también, el programa de televisión, no sé qué, y coincide con el horario de la ventana, pero como ya lo está sacando 3 días, trae ya 2 días libres, entonces yo creo que va a ser más fácil invitarlo. Pero en un horario como más visto, si es que en el caso de la televisión, que era que la gente, el horario ese, que es bueno. Porque era espectacular, mira, yo me quedé asombrada de todo cuanto escuché. Eso que fui muy interrumpida, porque personas cuando tocan el timbre, ¿no? Pero espectacular, me fascinó ese programa. Ojalá esa, y el otro que tú tienes ahí, el psicólogo, que es muy bueno, muy buen orientador. Me encantó ese programa. Ojalá esa, hágale invitación. Hágale, pero no se guinde. Ajá. Pero yo te felicito de nuevo, mira, yo estaba fascinada. A mí me encanta escucharlo, porque es que tiene una serie de explicaciones que le hace mucha falta ahorita a las personas, a las que creen que Lorencito no da todo, también yo Lorencito, si no fuera por Lorencito no viviéramos, no existiéramos, y no saben que están robando de el tatarabuelo. Uh-huh. Entonces eso es importante, que la gente se entere, porque todavía la gente está con eso, Ensa. Y el malo es el Nicolás, y el ladrón es Nicolás, y nos comemos con Nicolás, y todavía no entiende que las empresas no son de él, que no están en manos de él, que muchas cosas no están en manos de él, más lo que le echan la partida para atrás, porque le echan la partida para atrás bastante al presidente. Entonces vamos a tratar de buscar esta serie de invitados que son maravillosos, para que le abra la conciencia a las personas. Sabemos que estamos pasando por la roncha pareja, eso lo sabemos todos, eso es general. Pero te agradecería que usted vuelva a echarle el saloncito al doctor Eric Rodríguez. Muchas gracias, un besote y te felicito. Un beso grande, vale, te quiero mucho, Ingrid. Son las 11:30, vamos directo a la pausa y ya venimos con más de La Ventana. Te seguiré. Te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita este sábado 2 de julio a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal a la clausura del 13º Festival Mundial de Poesía. Poetas nacionales e internacionales se despiden en un apoteósico recital con una magistral puesta en escena. Conoce la programación en la web. Entrada libre. Gobierno Bolivariano. Tradiciones,

tu lado. Once 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bellísimo tema de Silvio Rodríguez, Hoy mi deber era. Bueno, esto no solamente que se acerca una fecha patria, sino también es un tema con una carga poética impresionante. Mi parte preferida, tu boca pequeña dentro de mi beso, conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. ¡Qué cosa tan hermosa! Y sobre poesía vamos a hablar, bueno, poesía y otras cosas. Vamos a hablar en esta última parte del programa y tenemos contacto con un invitado muy especial, ¿no? Un gran poeta joven, ¿no? Un poeta joven venezolano, quien además también es el ministro del Poder Popular para la Cultura. Se trata de Freddy Ñáñez. Bienvenido, ministro, a la ventana. Hola, Enza, un abrazo para ti y para todos los compañeros de Alba Ciudad y quienes nos escuchan a través de tu programa. Bueno, Freddy, estamos ya, ¿no? Estamos viviendo, estamos vibrando con el Festival Mundial de Poesía. ¿Qué balance nos puedes dar del evento? ¿Qué noticias nos tienes? Que bueno, es hasta el 2 de julio y todavía hay muchas sorpresas, ¿no? Sí, estamos en plena programación del festival. Hoy está cerrando el encuentro de jóvenes poetas. Ya cerró unos días antes el foro Poesía, Paz y Derechos Humanos. Y está en desarrollo las distintas actividades que tienen que ver con talleres, presentaciones de libros, foros, conferencias y los recitales que se hacen en todo el país. Ya a esta hora están retornando algunos poetas que vienen de Táchira, de Yaracuy, y están llegando a Aragua, Carabobo, a Portuguesa, distintos poetas. Es decir, ha sido una movilización de los poetas internacionales y nacionales que nos visitan a distintos espacios del país, bases de misiones, penitenciarías, hospitales, espacios no convencionales, plazas, parques, bulevares y teatros, llevando idiomas, llevando esperanzas, llevando la poesía, que es una carga que complementa a la realidad, la complementa en el sentido de que la vivifica, le vuelve a dar un sentido profundamente existencial a nuestro tiempo, a nuestra vida. Y bueno, todo este baño de poesía del mundo ha hecho que en nuestras comunidades se generen espacios de comunidad amables que venían ya preparándose hace un mes rumbo al festival y bueno, llegaron a su cumbre con la visita de nuestros invitados internacionales. Exactamente, conversamos con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Leo unas declaraciones tuyas en que señalas que el Festival Mundial de Poesía es un contrapunto a la propaganda de desesperanza que existe contra Venezuela. ¿Cómo es eso? O sea, ¿realmente el Festival Mundial de Poesía puede enviar otra imagen de lo que es Venezuela, ¿no? En contrapunto a lo que se está lanzando hacia el exterior? Sí, por supuesto. La expectativa de muchos de los poetas era que se iban a encontrar con un país en guerra, con un país con personas comiendo palomas en las plazas. Esto que estoy diciendo no es un invento mío ni una ridiculización mía. Esto que estoy diciendo fueron titulares. Exactamente. Titulares sacados por el periódico nacional, por distintos periódicos internacionales, que tiene una campaña de desprestigio, no contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro nada más, una campaña de desprestigio contra la venezolanidad, contra nuestra nación, contra nuestro país. Pensaban encontrarse con un panorama desolador y llegaron a un país con problemas, como todos los países, con soluciones en proceso, como pocos países, y también con un pueblo que abraza profundamente el conocimiento, la sensibilidad y las artes. Y eso ha sido precisamente el punto que ha desagradado a muchos voceros de la desesperanza y muchos autores de la propaganda negra contra nuestro país. Precisamente el hecho de que llegue un festival de poesía y le muestre a tantos embajadores culturales, porque eso es lo que son estos poetas que viajan por muchos festivales, que les muestre una realidad profunda. Ellos han ido sin media a las bases de misiones, por ejemplo, donde todavía tenemos una situación de pobreza extrema, pero donde tenemos también soluciones espaciales y estructurales que se están tomando desde el gobierno gobierno bolivariano, a pesar de la situación económica que vive el mundo. En Venezuela se aumenta la inversión social y se aumenta la inversión cultural, y la cultura y el arte tienen un compromiso y una militancia en el desarrollo social, en la búsqueda de la justicia. Y eso ha sido revelador para ellos, pero también ha sido revelador para nosotros, porque tanta propaganda oscura contra nuestro país no solo está diseñada para el exterior, también para nosotros mismos. Y a veces los medios de comunicación terminan sustituyendo lo real. Uh-huh. Y entonces nos quieren mostrar un pueblo que está reducido solamente a la angustia de cómo comer y de cómo vivir. Y nos encontramos más bien con un pueblo organizado, resolviendo sus problemas en ese sentido, con su gobierno. Pero también nos encontramos con un pueblo ávido de arte, ávido de poesía, ávido de espacios lúdicos, ávido de experiencias que trascienden el mero hecho de comer y de vivir, y que le dan espíritu y le dan alma a cada uno de los rincones de nuestro país. Eso ha sido revelador entonces para todos nosotros, porque la cantidad de personas que se han movilizado a escuchar los recitales en todo el país es impresionante. Mañana vamos a dar la cifra exacta. Excelente. Te puedo decir ya que superamos las expectativas que nos habíamos trazado al inicio. Qué maravilla. Y bueno, nos estabas comentando, ¿no, Freddy Ñáñez, sobre que se está invirtiendo en cultura? Y hay dos planes o dos aristas, ¿no? Dos cosas que maneja el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es sumamente importante. Uno de ellos es la Misión Cultura y el otro es el Sistema Nacional de Culturas Populares. ¿Qué noticias nos tienes sobre estas áreas de trabajo? Bueno, este año hemos estado redimensionando cada uno de los espacios donde el Ministerio de la Cultura actúa, ¿no? En el arte y en el patrimonio. Y como tú lo dices, Misión Cultura, Corazón Adentro y el Sistema de las Culturas Populares son el programa bandera para este año. El presidente de la República aprobó unos recursos que ya están dispuestos para activar una programación a nivel nacional que tiene esos objetivos: blindar lo patrimonial, blindar las tradiciones y el imaginario heroico, y por otra parte, convocar a los nuevos creadores y creadoras para que se incorporen en esta militancia en el arte, en esta militancia en el arte nacional, que además tiene en este momento una responsabilidad sobre sus hombros, y es construir la verdadera imagen de los venezolanos, de los afirmativos venezolanos, como dijo el presidente Nicolás Maduro citando a Augusto Mijares. Eso afirmativo venezolano necesita irse construyendo permanentemente y necesita un devenir. Hemos hecho ya viajes a distintos estados, en asambleas con los cultores, conociendo sus expectativas, conociendo también las críticas que se tienen para uh-huh. mejorar estos programas. Y bueno, a partir de julio estaremos desplegándonos por todo el país con las gobernaciones bolivarianas, con las alcaldías bolivarianas, para llevar hasta el último rincón este factor de esperanza que es el arte, y este factor de fortaleza que es la memoria y el patrimonio. Bueno, estamos conversando con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Fíjate que una de las cosas, ¿no?, que estamos buscando, ¿no?, que está desarrollando el gobierno bolivariano, es que, bueno, que nosotros comencemos a producir, romper el modelo rentista petrolero, convertirnos en un país productor, incluso exportador, ¿no? Y bueno, hay toda una serie de planes, por ejemplo, de agricultura urbana, y por ahí pues he escuchado que también se quiere nombrar el conuco como patrimonio cultural. ¿Qué nos podrías decir de eso, de lo que es la cultura del conuco, o cómo culturalmente el conuco nos identifica como pueblo? El conuco es una expresión de resistencia cultural extraordinaria. Uh-huh. Es una expresión del ingenio de nuestros pueblos ancestrales frente a la dificultad de aprovechar al máximo la tierra sin agredirla, y de cultivar con un sentido colectivo, con un sentido de lo comunitario. Por eso no solo es una forma de producir alimentos y una forma de producir soberanía alimentaria, sino que tiene implícito una forma ética y una forma estética de la vida. Y nosotros estamos acompañando al Ministerio de Agricultura Urbana, al Ministerio de Asuntos Indígenas, precisamente revalorizando el conuco como experiencia social, uh-huh. como experiencia estética, como ciencia, puesto que el conuco no solo es siembra, sino preservación de las semillas y preservación de los suelos, como ciencia, como estética y como ética autorreferencial, es decir, que nos determina a nosotros como pueblo en las dificultades, y que también el conuco puede ser reinterpretado a la escala urbana para resolver el problema de la dependencia a las grandes cadenas de consumo, que es uno de los grandes objetivos y los grandes desafíos de la agenda económica bolivariana. Al mismo tiempo, nosotros, de Nombrar el Conozco Patrimonio Nacional, la idea es propiciar encuentros que comienzan ahora en julio de experiencias conuqueras a nivel del país que llegarán a Caracas precisamente para dialogar e intercambiar experiencias y semillas. Excelente. Es un momento extraordinario porque esto es un sueño postergado para las comunidades, sobre todo campesinas, el sueño de poder poner sobre la mesa este gran tema que es el de la soberanía alimentaria y además entender lo alimentario, la gastronomía y el proceso de producción como un proceso fundamentalmente cultural. Ok, ¿y existe alguna fecha para este encuentro que se va a hacer en Caracas? Sabemos que es este mes que se inicia en julio, pero ¿ya tenemos alguna fecha estimada? En octubre llegará el encuentro de conuqueros y conuqueras a Caracas. Ok, perfecto. Entonces vamos a estar por toda la zona de Paria, vamos a estar por la zona andina, vamos a estar por la zona central y llegamos a Caracas precisamente para eso. Es traer una propuesta que tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con la forma de producción, tiene que ver con el espíritu ético que compone a esta práctica, es decir, el cooperativismo, lo comunitario, que es la única solución a los problemas que se nos presentan como país. No hay soluciones individuales para el problema de la comida, no hay soluciones individuales para el problema de la economía en general. Las soluciones van a venir en colectivo y tienen que desarrollarse, pensarse, encarnarse en colectivo. Pues el colectivismo es la respuesta verdadera a ese sistema de producción y de consumo que es el individualismo que ha inoculado el capitalismo y que ha dado terribles resultados desde guerras civiles hasta guerras planetarias. Entonces, bueno, se trata de convocar un componente ético. Y al mismo tiempo, la economía cultural que viene el Ministerio de la Cultura impulsando entra en una segunda fase. Ya pasamos la fase de crítica, de conocimiento de los procesos, de recopilación de información, de centro con experiencias. Ahora viene la segunda parte que es de respuestas, de construir programas para las experiencias de economía cultural. Y bueno, esto está planteado para 3 años. Y vamos bastante adelantados en todo lo que podemos hacer. El pueblo nos ha dado una información que nos hubiese costado años recabarla desde las universidades. El pueblo, con su práctica, con su autoconocimiento y con su inventiva, ha puesto sobre la mesa insumos suficientes para crear una política de economía cultural a 3 años que haga soberano también el libro, haga soberano el teatro, haga soberano el cine, haga soberano las artes plásticas y blinde también las prácticas patrimoniales de nuestro país. De manera que son retos que no nos son ajenos a los cultores, a las cultoras, a los artistas, a los poetas. Son retos que nos convidan, que nos convocan, que nos involucran y lo estamos asumiendo, el movimiento cultural venezolano lo está asumiendo con muchísima altura. Excelentes noticias, ministro Freddy Ñáñez, ¿no? Excelentes noticias nos traes la mañana de hoy. Bueno, ya estamos en los minutos finales del programa. Estamos también ya, como quien dice, en la recta final del Festival Mundial de Poesía. ¿Algo más que quisieras añadir? Invitar a nuestras usuarias, a nuestros usuarios, a la gente, pues, a bañarse de poesía. ¿Qué nos podría decir? Los invito a hoy a las 6 de la tarde al recital nocturno en el Teatro Bolívar. Y mañana especialmente en la clausura en el Teatro Municipal le estaremos dando un homenaje a Francisco Pacheco. Será a las 4 de la tarde con poetas internacionales. Por Venezuela va a estar Antonio Trujillo, Gustavo Pereira, entre otros. Bueno, creo que vale la pena, como tú dices, bañarse de la esperanza que tiene un solo idioma, que es la poesía. Así es. Espero que participen de este festival. Un gran abrazo y gracias por la oportunidad y felicitaciones por este premio tan merecido para mis compañeros de Alba Ciudad, para ti que estás al frente. Ese premio Fabricio Vega, que es una gran responsabilidad para seguir llevando una radio que nos haga pensar, nos haga sentir y no que nos invite al consumo y no que nos invite abandonar el pensamiento. Sigan adelante, un gran abrazo. Un gran abrazo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Ay, estoy emocionadita. No, de verdad, muchísimas gracias, ministro Freddy Ñáñez, por estas palabras, por este apoyo, por esta confianza, ¿no? Por esta confianza que nos manifiesta. Y bueno, y aquí estamos, pues trabajando en equipo, porque en equipo es que, o sea, en equipo es que se puede salir adelante, tanto las buenas como las malas, y estamos viendo, ¿no?, la importancia de ese trabajo en equipo cuando vemos todo lo que se está haciendo desde el punto de vista de la economía cultural, bien interesante todo este trabajo, que todo este estudio que se viene haciendo sobre el carácter cultural del conuco, lo que eso representa, lo de la cultura de la semilla. De verdad que eso es apasionante y lo vamos a disfrutar en el mes de octubre. Bueno, también este Festival Mundial de Poesía, ya lo saben, el recital nocturno hoy en el Teatro Bolívar y la clausura con un homenaje a nuestro Francisco Pacheco en el Teatro Municipal. No nos perdamos este evento y bueno, de verdad que muy buenas noticias en estos últimos minutos del programa La Ventana. Ya son las 11:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todos y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy, bueno, les recordamos que el próximo lunes vamos a estar todo el equipo de Alba Ciudad en la Casa de las Primeras Letras a las 9 de la mañana recibiendo el premio Fabricio Ojeda de Periodismo como Mejor Emisora de Radio Alternativa, algo que nos tiene muy contentos, algo muy que nos tiene muy orgullosos. Y bueno, por cuestiones de horario, pues La Ventana no se abrirá este lunes, sino el miércoles 6 de julio. Ahora sí nos despedimos, los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Rigoberto Varela y cerrando La Ventana por el día de hoy, Enza García, junto con Rigo, les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Y nos vamos con, vamos a mover ese esqueleto, pa' arriba, amo arriba, Richie Valens, La Bamba. Para bailar La Bamba, para bailar La Bamba, que necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.